precisamente aquí en la ciudad de Santa Rosa, porque vuelve música en la plaza, vuelve el tradicional ciclo y, por supuesto, se viene con Tutti. Comienza a las 20:30 en la Plaza San Martín con Laura Gómez, Vino Tinto y Los Jarillales. Y en este momento le tenemos a Luis Pérez de Vino Tinto para que nos cuente cómo se están preparando. Tremenda voz. Ahora cuando lo escuchen, prácticamente que puede venir a conducir el programa conmigo, te digo. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes bien. A vos y a toda la gente que te escucha. A ver, decime Vino Tinto en Radio Municipal. Vino Tinto en Radio Municipal. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Tremendo, tremendo! Mira, no sé si no lo recortamos y lo empezamos a pasarte. Pero pásenlo cuando, es más, cuando quieran voy y grabo algo. No hay problema. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo se están preparando para este ciclo? Bueno, mira, en este momento estábamos compartiendo un asadito con el Alambre González, un crucero de Buenos Aires, que anda acá por Santa Rosa. Y nos está dando una manito también para lo que va a ser el domingo, ¿viste? Mandó unas cositas musicales, nos ha apoyado. Uh-huh. Así que nos estamos preparando con todo. Vamos a tener un evento breve, pero conciso, un evento con mucha energía, ¿viste? Y bueno, y con temas conocidos del rock nacional de los 80, 90 y así. ¿Algo parecido al repertorio que presentaron en el teatro? Un 30% de ese repertorio está todavía, y el otro fue renovado. Pero más o menos en todo dentro de la misma línea, ¿sí? ¡Qué grande, qué grande! La verdad que sí, entonces doy fe de la energía que destilan ahí en el escenario todos los integrantes ahí de Vino Tinto, la verdad son unos genios. Luis, la verdad que muy buen comienzo de año para Vino Tinto, porque vienen presentándose en varios lugares. Sabés que inesperadamente ha sido así, nos han estado convocando en varios lugares y bueno, siempre tenemos el sí por delante, así que estaremos presentes cada vez que nos inviten. Y sí, ha sido un buen comienzo de año, la verdad que ojalá que se mantenga de esta manera, dicho sea de paso y al aire digo que Vino Tinto es una banda que está dispuesta y disponible para quien la solicite, así que ahí vamos a estar siempre que se nos llame. Ahí, todos son de acá de Santa Rosa, y alguno, me hablabas recién de Alambre que estaba acá ahí comiendo un asadito con ustedes, pero ¿son todos acá de Santa Rosa? Sí, sí, sí, bueno, el Alambre es de Buenos Aires, ahora está de paso nada más porque vino haciendo una girita, entonces nos está apoyando en esto por un par de días nada más, y después está Dani Caballero, que es de 25 de Mayo, Ramiro Villegas, que es de General Hacha, y bueno, Pamela Prats, Sebastián de Lazaro, Carlos Matei, Víctor Bisotto y yo, Luis Pérez, de acá de Santa Rosa. ¡Qué grande! ¡Qué equipazo que te acompaña, Pamela, tremenda voz también. ¿Eh? La dama ahí, tremenda voz también. No, la dama vino a hacer la cereza del postre. Hicimos todo lo posible para que ella cayera en el mejor lugar. Así que sí, tremenda presencia, tremenda voz. Y bueno, es un halago para nosotros que nos haga caso, ¿no? Que nos haga caso para participar. Olvídate. Sí, ¿Cómo viene este 2022 teniendo en cuenta que comenzaron con Tutti? ¿Tienen otras propuestas? ¿Cómo es este 2022 para Vino Tinto? Este 2022 para Vino Tinto lo estamos armando la agenda con eventos. Mm. Como te decía, todos los eventos a los que nos convocan generalmente asistimos. Así que estamos armando la agenda esa, estamos armando el formato de un video para poder presentar en algunas plataformas. Y eso sería por el momento todo lo que vamos a estar trabajando, el video y las presentaciones en vivo. Buenísimo. ¿Así de meterse en estudio no? ¿Todavía no? No, meternos en estudio no, porque estamos trabajando sobre una línea de covers, ¿viste? Entonces, no tenemos cosas propias todavía, así que ya cuando sea el momento nos meteremos a grabar lo nuestro. Claro. Ahora es nada más, digamos, como decimos entre nosotros, para mover la pelota, ¿no? Para estar activos, para estar tocando y, bueno, para estar en el ejercicio musical. Después ya irá surgiendo alguna cuestión propia, ¿no? Totalmente. Sí. Hay muchos temas de blues, de rock a pleno. ¿Se puede decir que hay una, por ejemplo, dentro del blues, hay una línea que se puede seguir, digamos, de decir, mira, a mí me gusta más este formato que otro? Sí, totalmente. el blues es uno de los hijos del jazz, como el rock. Entonces, después tuvieron los primos segundos, y así la familia se fue agrandando. Sí, hay diferentes vertientes o diferentes variantes dentro de lo que es el blues. Y nosotros, en realidad, no nos fijamos puntualmente de que sea un blues, sino de que la música de la canción sea linda, que la canción sea amable y digerible, ¿no? Entonces, por ahí, inicialmente, la primera línea que hicimos de rock, de con vino tinto, fue un tanto más, más agresiva, más chocante. Quizás los temas eran más fuertes, los temas tenían todo un discurso, viste, que estaba aunado o alineado, viste, casi un discurso de protesta hecho con temas ajenos, ¿no? Sí. Entonces, al no tener temas propios, lo que hicimos fue con diferentes covers que nos gustaban dentro de la línea del rock blues nacional, tomamos los discursos de sus temas y los alineamos para poder dar nosotros o compartir el discurso que vamos, valga la redundancia, que compartimos con ellos, ¿no? Tal cual. Y este domingo vamos a tener un poquito de eso también, ¿no? Este domingo vamos a tener un poquito de eso, un poquito, vamos a tener un 30% de eso, porque aprovechamos la presencia de Pamela Prats y la presencia de Coco Evangelista, que son dos cantantes impresionantes, sí, y que, bueno, que tuvieron la grandeza de decirnos que sí, porque es así, lo sentimos así. Así que nos hacen el favor de acompañarnos, y no queríamos desperdiciar la oportunidad. Así que dejamos un poquito de lado esa parte rock heavy o rock pesada o rock... No llega a ser heavy, pero rock and roll pesado, para meternos un poquitito más en un rock melódico, en un blues melódico. ¿Sí? Así que este domingo van a encontrar un poquito de lo que presentamos en el teatro, pero un bastante de lo nuevo que estamos haciendo, que tiene que ver siempre con el blues, siempre con el rock, pero musicalmente mucho más rico, ¿no? Luis, tirame algo de blues melódico, por ejemplo. Perdón. Mirá, blues melódico. Busquen por ahí. Soñé que era perfecta, de Betsy Pecanís, una cantante de México estadounidense. Soñé que era perfecta. Soy mi voz, de Alfredo Mendoza y Cecilia Toussaint. ¿Qué más tenemos? Se me están yendo ahora, pero más o menos esa es la tendencia. Viste que siempre cuando viniste, yo te agarro para recomendaciones. ¿Te acordás que la otra vez cuando viniste también les dije, recomienden algunos temas de México, inclusive? ¿Te acordás que tiraste también y estuviste recomendando? Porque está bueno... Sí, de esto, La Barranca, me acuerdo. Claro, bueno, justamente está bueno esto cuando te preguntaba de las líneas dentro del blues y subgéneros, ¿no? Y vos me decías ahora iban a ir por el blues más melódico. Melódico, sí. Melódico, entonces está bueno ir orientando a la gente con qué se va a encontrar, ¿no? Claro, mira, se va a encontrar con una banda que hace, no porque sea mi banda ni porque sean mis músicos, como si fueran míos, ¿no? No porque sean mis compañeros, sino que sí se van a encontrar con una banda que va a hacer música linda, música disfrutable, música que le va a gustar a un niño como un adolescente, como un adulto, que no está orientada para ninguno de ellos, simplemente para cualquiera que disfrute de la música. Así que van a ir a escuchar buena música. Qué lindo. Vayan el domingo, vamos a estar tocando a partir de las 20:30. Abrimos nosotros este ciclo y, bueno, créanme que van a disfrutar el evento, porque hemos estado trabajando para que salga afilado. Luis, no te voy a sacar más tiempo de ese asado, que seguramente estará acompañado de alguna bebida vigorosa, así que nos vamos a estar viendo, porque los voy a estar presentando yo ahí, así que... Sí, por favor, acérquense a saludar y un abrazo, que siempre es lindo encontrarlas. Y te vamos a hacer subir al escenario, Cuando gusten. Yo, pero no para cantar, te vamos a hacer subir al escenario para presentar la banda. Directamente no gastamos más voz en esto, lo mandamos a Luis. No gastamos más voz en esto, hablamos con Luis directamente. Bueno, perfecto. Los dejamos. Estoy a la orden. Luis, un abrazo grande. Un abrazo grande, en serio, para vos. Muchísimas gracias por el espacio que nos das siempre. Y bueno, un abrazo a toda la gente que te escucha, que sé que es muchísima. Los esperamos el domingo por la plaza a las 20:30 con vino tinto. Abrazo grande. Un abrazo, gracias.